través de tu cuerpo enamorado busca mi calor. Siento yo mucha pena porque no puedo compartir tu amor. Quiero decirte la causa porque no puedo darte mi querer. Quiero decirte la causa porque no puedo darte mi querer. Qué dolor que siento yo por ti, qué dolor mi pobre corazón. Qué dolor que siento yo por ti, y es por eso que muy triste estoy. Qué dolor que siento yo por ti, qué dolor mi pobre corazón. Qué dolor que siento yo por ti, y es por eso que muy triste estoy. Y es por eso que muy triste estoy.